esta noche sí, no digas que no, por tu mente pasa lo mismo. Sé que quieres saber cómo es el amor, morder la manzana y después tú y yo, en la intimidad, descubriéndonos, tu ropa y mi ropa en el suelo. Sí, esta noche sí, que no bastará con solo caricias y besos. Presiento que quieres conmigo cruzar las fronteras. Y aunque no lo digan tus ojos, me das la respuesta. Linda nena, sabes que te quiero. Linda nena, por tu amor me muero. Linda nena, sabes que te quiero. Linda nena, por tu amor me muero. Linda nena, gracias por escuchar nuestra música. ¡Vamos! Sí, esta noche sí, no puedo creer tu cuerpo vibrando en mis manos. Sé que quieres saber cómo es el amor, morder la manzana y después tú y yo, en la intimidad, descubriéndonos, tu ropa y mi ropa en el suelo. Sí, esta noche sí, que no bastará con solo caricias y besos. Presiento que quieres conmigo cruzar las fronteras. Y aunque no lo digan tus ojos, me dan la respuesta. Linda nena, sabes que te quiero. Linda nena, por tu amor me muero. Linda nena, sabes que te quiero. Linda nena, por tu amor me muero. Para todas las nenas de Mar del Plata, en el estado del Club de Fans, gracias. Linda nena, sabes que te quiero. Linda nena, por tu amor me muero. Linda nena, sabes que te quiero.